evidentemente no va a haber Club de Amigos del Crimen. Hay que acumular todo lo que pensamos contarles este jueves y el siguiente en una sola edición. Así que hoy tendremos bastantes amigos que nos tienen que contar cosas aquí en el Club de Amigos del Crimen. El jueves día 29 hay huelgas en Radio Clara Lo Secunda y por tanto no habrá Club de Amigos del Crimen. Luces y acción, de modo que hoy sí que tendremos, como decimos, muchos invitados. Entre ellos, pues por ejemplo, ni más ni menos que nuestro buen amigo Isma Romero, que viene a contarnos acerca de lo que va a ocurrir mañana viernes, un estreno a nivel mundial y galáctico que vamos a poder escuchar aquí en el Club de Amigos del Crimen escasas horas antes de que llegue ese viernes. Mañana, para quien nos escucha en directo, hablaremos con la banda Rix de los conciertos de la semana que viene, y también hablaremos por teléfono con Pincho, con Juan Antonio Forés Pincho de Espora Records, pero en su vertiente de pues codirector e impulsor del Mallorca 1983 Signes a la Arena, un documental que se va a proyectar este lunes día 26 de mayo en el Centro de Cultura Contemporánea de Valencia, y que evidentemente vale la pena que nos cuenten exactamente qué es lo que va a ocurrir o cómo está pensado, ideado y ejecutado ese documental, para poder disfrutar de él el próximo lunes día 26. Y el poco tiempo que nos quede restante lo dedicaremos a las secciones habituales del programa, con la que nos gusta siempre empezar, y esta sí que no falla casi nunca, insistimos, es el Top 10 del Club de Amigos del Crimen. En el número 1 del Top 10 local siguen encaramados nuestros amigos de Tenda. Con este trallazo que se llama Parte de mí y que está incluido en el disco Patrick. Tenda desde Valencia. Cuando éramos críos, espacio vacío, hogar de cristal. Solo con tu imaginación has construido, lejos del ruido, algo que solo tú tienes. Rompe la noche, de escarcha. Y en el top 10 visitante sigue también encaramado en lo más alto Xoel desde Galicia. Varsovia. Mezclando sus voces con un buen montón de voces de aquí y de nuestra tierra. Si te encuentras frente al silencio. La canción Lodo se ha convertido en Veus per Valencia. Y es esta que escuchamos, número 1 del top 10 visitante. Te darás cuenta de todo. De todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Si vas contra les murales, da igual. De la ventana es la pregunta. Me sabia. Si estás en cállate en la arena. Y escalons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Si este pas no l'hauràs fet ja. Quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra. Aguarda, aguarda. Del fang la flor alça sempre. Més alta, més alta. Si estàs atrapado en la sombra. Vamos con esto editorial de hoy jueves día 22 de mayo para quienes nos escuchan en directo. Seguimos sacando fragmentos de Renaixer del Fang, testimonios narrativos de la tragedia al País Valencià. En este caso el párrafo corresponde al capítulo Destrucción. Aveni Corlí, Víctor Maceda, conversa amb Ferran Torrent. I diu així, l'endemà, quan per fi pot trucar i rebre telefonades, en rep una de Manolo Sospedra, a qui tothom de Sedaví coneix pel malnom de Pastrana. una enciclopedia, Ambrasos y Cames. Ese y Kill informa que entre los Smorts de Sedaví, una decena, y a Isabel la marinera y Leo, la del Forn, dues dones de més de 80 anys que residen a soles en dues cases situades a prop de la Segua. Van preocupar-se per salvar coses i van perdre la vida en aquell intent. Cap de les dues no va tenir temps de pujar a les plantes superiors. Puja't alt, Isabel, puja't alt. Puja, que entra molta aigua. Però Isabel, provant de recollir coses que estimava i no volia perdre, no va pujar a temps. Gent de tota la vida, el Sedaví de sempre. L'impacte és gran, però es multiplica quan Pastrana li comunica que també ha faltat Chechu, un funcionari de l'Ajuntament bastant més jove, de 40 i escaig. Després de patir un ictus que havia limitat la mobilitat del seu braç dret, s'havia casat amb una xica sud-americana encantadora i havien tingut fills. La felicitat màxima. La pena absoluta. Texto extraído de Renaixer del Funk, testimonios narrativos de la tragedia al País Valencià. Concretamente del capítol Destrucció, Aveni Corlí, Víctor Maceda, conversa amb Ferran Torrent. Vamos con algunas novedades que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esto es lo último de John Martínez. Un disco que va a firmar con su nombre. Y esta canción en concreto lleva el título de My Little Symphony. Oblivion's on me. Shattered rooms and cobblestones. A place where black stars hang. And red or blue on the mat, where are tender hearts? Si tu amore la respira. Oblivion spoiled me. A glance in the mirror it says for me. Why always roar and bleeding? So sad. past, humanity's petty crimes and parts of me. Escape with me. Y también una nota de la agenda, porque mañana viernes, día 23 de mayo, para quien nos escuchan en directo, las Woman on Tap van a estar en la plaza del Centro Comercial del Bonaire a partir de las 19 horas en vivo y en directo. Las What Woman on Tap. So kiss me and say you understand. By me, please, Duchenne. You had it on before, but let me try and explain. By me, please, Duchenne, me, that's your plan. By me, please, Duchenne. He said to me that I get a shoe this way. It means I am begging for your hand. I could say bella, bella. Is language only hands me tell you how when you are really, really, really, really, really. Y adelantos de lo que va a venir en breve. Marte ya no nos quiere, es el primer adelanto, como decimos, de Están vivos en el Fillmore Huertano. Un álbum en directo con el que los Radiadores celebran su 15 aniversario. Con este álbum en directo grabado, buena parte de él, en el concierto del 19 de octubre de este pasado 2024. En el Dapetren, en el Fillmore Huertano. Nos abrazaba, los huesos hacían crack. De uno a uno hacían crack. Los huesos hacían crack. Los huesos hacían crack. Marte, ya no sabes muy bien por qué. Intento coger perspectiva y choco con la misma pared. Vuelvo jodido a casa, nadie confía, nadie lo ve. Destrozo lo que había soñado y lo arreglo sobre el papel. Y vuelvo a nacer. En cada verso intuyo mi sensatez. No se trata de aguantar ni forzar todo lo que no es para mí. He aprendido siempre igual. Puede ser que me quede solo quería contar y vuelvo. Defraudado. Corría el año 2023, luego vino perdiendo la fe, luego supimos también de nuestro invitado con ese Llámame, todos estos temas colgados en el Spotify, y tiempo hacía que no sabíamos, no teníamos movimientos recientes de Isma Romero, hoy invitado en el Club de Amigos del Crimen, así que le hemos llamado porque mañana hay un estreno del que tenemos que hablar y del que vamos a escuchar, creo que, si tenemos suerte, dos versiones, la que todo el mundo escuchará mañana, pero gentileza del artista y de su casa de discos y de su promotora, vamos a poder estrenar aquí. Y además la va a tocar Isma en directo en un acústico criminal, de los que nos gusta que nos, como nos gusta que nos cuenten las cosas aquí en vivo y en directo. Así que sin más dilación, saludamos ya a nuestro viejo amigo Isma Romero. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantadísimo de estar aquí. Tiempo, que no venías por aquí, ¿eh? Pues madre mía. Yo creo que desde que era recién mayor de edad, ¿no? Pues posiblemente. Cuando ya te dejaban entrar en los centros de prohibición. Ahí, en esa época se vendían discos y todo. Y tanto, sí, y pagaban los artistas. Es verdad. como dice mi amigo Suso Jiménez. Sí, hace tiempo, sí. Sí, que hace tiempo, sí. En esa época, a la que te das cuenta, te habían pagado. Buah, yo salía del concierto y digo, ostras, ya tengo para todo el mes. Para comer de caliente. Para comer caliente. Y más o menos, y... más o menos todo aquello, pues, pues como decimos, hace bastante tiempo. Pero ni mucho menos tanto como para hablar de Piso 16. Jolín, qué maravillas me traes. Qué maravillas me traes. Un EP que grabaste con esta gente, incluso un vídeo. ¿Qué recuerdas de todo aquello? De tu primer fogonazo como artista y como rock and rollero. Pues mira, lo que recuerdo sobre todo es una energía que sigo manteniendo y es el seguir haciendo lo que amo, que ajá, es hacer música y hacer canciones. Uh-huh. Sí que es cierto que esa época, pues bueno, era una ebullición tremenda, el sentimiento de querer mostrarte uh-huh al público, que todo el mundo pues supiera de ti, de oye, aquí estoy yo, existencia. Uh-huh. Y bueno, ese movimiento, esa energía al final que tienes y debes de tener al principio es la que te hace moverte, la que te hace convencer y la que te lleva a crecer, o por lo menos eso tiene que ser, ¿no? O a intentar hacerlo, claro. O a intentar hacerlo. Entonces, en Piso 16, pues bueno, recuerdo que hicimos un videoclip muy chulo que nos costó lo suyo, ajá, ahí en la calle Colón. Que pedimos permiso al ayuntamiento, paralizamos ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, enfrente del Corte Inglés, ahí, sí, pues, sí. En la plazuela esta. Y nada, y muy guay, una época muy chula y bueno, con 17 años ahí tenía. Madre mía. Sí, tenía 17 años fácilmente. Sí. Uh-huh. Sí, señor. Y de todo ello que ha quedado, porque hemos buceado un poco por internet y eso se ha convertido en un incunable, ¿no? Ese EP, ¿dónde ha acabado? Pues ese EP ha acabado en la santería de mi casa. Porque al final, como le pasa a muchos grupos que empiezan y demás, uh-huh, no tuvimos la fortuna de tener ninguna casa de discos, uh-huh, como se decía, ¿no? Ajá. Uh-huh. Que pudiera mover el disco de forma oportuna. Y bueno, se hicieron con mucho orgullo y con mucha con muchas ganas, ¿no? Y mucha alegría. Uh-huh. Unas copias que vendíamos en los conciertos y tal, y todo eso se vendió porque era lo primero que se hacía. Fueron, no recuerdo, que como 5 o 6 canciones, las cuales pues grabamos ahí en grabamos con el era el productor, el loco de Los Benito. De Los Benito, lo grabamos allí en Masanasa, en la Sach. Ojo lo que estoy diciendo. Cuidado, cuidado, eso es arqueología ahí pura. Grabando ahí en un par de peceras que habían ahí en la Sach. Uh-huh. Y bueno, pues tocando por muchos sitios, haciendo mucho garito, mucho concierto sucio, ¿no? Al final, uh-huh, que bueno, pues vas ahí con tu ampli, te rompes un poco la muñeca, sabes lo que es cargar un ampli. Y creo que es un trabajo bastante importante psicológicamente, que también te da un respaldo en el tiempo y uh-huh una madurez. Imprescindible, ¿verdad? En la carrera. Claro, es imprescindible. Uh-huh. Creo que se está dejando de hacer este tipo de, uh-huh, de escuela, ¿no? Vamos, exacto, a hablar como, uh-huh, como que empiezas en preescolar, ¿no? Y vas, uh-huh, ahí subiendo peldaños, uh-huh, y todo es al final una educación, ¿no? Ni más ni menos. Uh-huh. Y yo creo que al final tengo la fortuna de que vengo de ahí. O sea, yo vengo de ahí y yo amo lo que hago por encima de todo. Entonces vengo del rock and roll, de hacer eso y sé lo que es. Uh-huh. Y eso mola. Eso mola. Desde luego que sí. Andando mola. El tiempo, lógicamente, lanzas tu carrera como Isma Romero, llega el cara a cara 2019, vamos a repasar toda la trayectoria discográfica. 2014, antes de que esté prohibido, aquí empieza todo un poco uh-huh más, ¿no? De una forma más estructural. Exacto. Con Warner uh-huh y tal. Después viene el segundo disco, 2017, uh-huh, Luminiscencia. Y cuando estrenas tu sello discográfico es cuando aparece este cara a cara. Claro, y después ahí empezamos con RLM, la firma de RLM, uh-huh, con cara a cara, que ahí fue un paso muy grande porque empecé a sonar en las radiofórmulas quizás como más, uh-huh, más streaming, por catalogarlo. Y ahí hubo un momento, creo que de impulso, y después llegó La Leyenda en un momento, La Leyenda, que es un disco, un EP, un disco que salió en 2020 en un momento bastante inoportuno, porque, uh-huh, inoportuno para todo el mundo, ¿no? Porque nos vino el COVID. Y teníamos muchos planes y tal que se paralizaron, como los de todos. Uh-huh. Pero, nos sirvió un poco de aire, ¿no? Y como nunca como no sabíamos a dónde íbamos, nadie, uh-huh, sacamos ahí una especie de extra de ese disco que se llamaba Canciones para curarme, que hubiera sido todo un disco entero, que fueron tres temas que sacamos en 2022 y continuó una serie de conciertos que estuve haciendo. Uh-huh. Y desde el 2023 que saqué como estos adelantos, pues después me he tomado un año sabático. Exacto. Ahí queríamos llegar. Ahí ese año sabático. Ese año sabático. ¿En qué se ha invertido? ¿Qué has madurado ahí? ¿O qué has? Vamos a ello, venga. Bueno, evidentemente, la carrera de cualquier artista hay un momento en el que tiene que parar para replantearse cosas y darle un giro si hace falta a la carrera, ¿no? Claro, lo que ocurre en 2024 es que yo me saturo. Uh-huh. De tanta información y tanta pauta nueva para quizás un músico que viene con otro lenguaje, ¿no? Con otra forma de hacer las cosas en estos años. Y sí que es cierto que empiezo a decir, ostras, sacar el disco en 2024 va a suponer una energía tremenda para llegar a ciertos tiempos, ciertos cánones que tengo que resolver ahora mismo con burocracias y cosas que tenía. Uh-huh. De cambios de compañía. Claro. Uh-huh. Y todo se podía haber llevado, pero decidí tomarme las cosas con calma, por fortuna, pues vivo de la música y podía parar. Uh-huh. Y podía parar y sobre todo pensar hacia dónde quería llevar el disco de una forma más consciente, ¿no? Uh-huh. Quería contar algo, ¿no?, que como hilo conductor lleva una crítica humorística, sarcástica y también reflexiva. Uh-huh. Que es ese tira y afloja de las carreras, ¿no? De que al final es todo un tira y afloja, un camino largo conlleva un tira y afloja, pero ya para ti, para la radio y para las personas que estamos luchando al final, bueno, luchando no me gusta esa palabra, sino siguiendo una estela, ¿no? Porque al final luchar, no luchamos, seguimos hacia adelante con lo que nos gusta, ¿no? Uh-huh. Rectifico. Entonces, bueno, pues 2024 me lo tomo de trabajo sordo, uh-huh. ¿no? Un trabajo sordo, en el cual también aprovecho para montarme una agencia, montarme un proyecto que llevaba mucho tiempo en mi cabeza y bueno, asociarme con Shark Studios de aquí de Valencia, con Julio Valdolmillos. Uh-huh. Un tremendo currante músico. Y ahí formo el Arte de Hacer Canciones, que bueno, pues consiste en una formación para las nuevas bandas, para componer canciones, para ir al estudio a producir. Uh-huh. También ofrecemos videoclips, bueno, como una base, una estructura para comenzar, una distribuidora digital. Y algo que bueno, pues me encanta, porque me encanta el estudio, me encanta la producción. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me tomo ese tiempo para hacer eso, que no es poco. Tengo una hija y después me pongo en el disco. ¿Qué te parece? Pues has aprovechado el tiempo. Entonces, bueno, pues he hecho alguna cosa. Pues sí, sí. Y bueno, he tirado muchas canciones a la basura. Me he tomado el tiempo para también ser parte de la producción de este disco, grabarme casi todas las guitarras, por no decirte todas, uh-huh. trabajar en ese arreglo. Y tomarme, bueno, pues el momento oportuno para salir con algo que realmente me motivaba al 1000%. Uh-huh. Entonces estoy muy agradecido, porque al final todos los artistas que nos gustan no uh-huh. se tiran 5 años o 4 para sacar un disco. Perfectamente. Es que parece que ahora, ¿no? Se ha obligado, ¿no? Un año. Yo, pues, chico, a mí Fito me encanta ese tira 4 años. ¿No? Entre disco y disco, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues, con tranquilidad, son discos reposados. Claro, entonces, bueno, pues yo qué sé, pues, uh-huh. se tira uno un año. Pero que, oye, está bien decirlo, ¿sabes por qué? Porque también uh-huh. Obligamos a anclar la mente en decir, ostras, es que es un año, tío, que, uh-huh. que menos de, ¿no?, de trabajo. Parece claro. que ahora hay que estar uh-huh. cada semana sacando un tema. Que si no dices nada en una semana, ya... Ya parece que ha desaparecido del planeta. ¿Sí? Te han abducido o algo. ¿Sabes? Eso tampoco. Te da una sensación de urgencia, ¿no? Totalmente, sí, tengo sí. que hacer, y tengo uh-huh. que tal. Y yo dije, yo... El relax. El que esté ahí, uh-huh. estará. Claro. Y ya está, habrá gente que siga uh-huh. mi carrera y habrá gente que no y habrá gente que venga nueva. Eso es lo que conlleva estar muchos años. Uh-huh. Totalmente. Y esto, este plazo tan, digamos, relajado, pero que no, que es un plazo absolutamente imprescindible, cuando un músico se toma ese tiempo para hacer las cosas como Dios manda, se alargará hasta ese 2026 en el que está previsto el tira y afloja. Pero y ya mañana... Voy a decir, el uh-huh. 16 de enero sale el disco. 16 de enero, exclusiva mundial. Eso no lo sabíamos nadie todavía. Sale el 16. Creo que es un viernes, ¿no? Si no caigo mal. 16 de enero del 26. Toma, 26. Que o sea que el disco ya está prácticamente terminado, si no sí, terminado, falta ¿no? un par de temas que vamos a terminar en verano por grabar, pero vamos a estar mañana, el 20 de junio sale otro single. Ajá. Que es una canción que es una carta hacia mi hija, que es un, yo creo que la canción más especial, lógicamente, para mí. Y después vamos a septiembre con un tema que creo que va a sorprender mucho, unos aires muy Beatle, que caracterizan una parte nueva y que llevo tiempo tramando. Después vamos con un bolero, toma ya, con esa raíz Rodríguez, qué bueno. De siempre. Pero como más reposado, con sus congas, con su piano tumbado. O sea, ahí hablamos de raíces latinas. Sí, sí. Y trabajadas. Y después, no sé, lo que sacaremos en enero será uno de los singles también que... o de las canciones que vamos a terminar este verano. Y eso, y incluidas Defraudado y Perdiendo la Fe, que han sido como el aperitivo. Pero Llámame no está incluida. Llámame fue una... fue una canción que me apetecía sacar. De esos singles que bueno, pues están en las discografías. Y tocas ahí y dices, hostia, esta la sacó ahí, pero no está incluida. Eso, como un bonus track, ¿no? Bonus track. No, porque no tiene una coherencia en el disco. Pero es un tema que le gusta mucho a la gente. Que es un tema muy energético. Creo que es uno de los BPMs más rápidos que he sacado. Y que bueno, había que recuperar. Había que recuperar. Sí, me apetecía mucho. Quizás un rock más inglés, ¿eh? No había sacado un tema tan inglés, ¿no? Había sacado más rock clásico, ¿no? Más rock and roll. Llámame. Sí, sí. Es la canción. Llámame. Y ese tema mola. Y su poderío. Pues, ¿te parece, Isma, si sobre esa canción precisamente que tenemos aquí elegida ya te preparas para tocarnos un par de temas en acústico? Así que escuchamos este energético tema de Isma Romero y enseguida estamos con él. Guárdame un trocito de esta realidad, me sienta bien. Quiero recorrer tu cuerpo y volver atrás. A tu lado voy viviendo y a la vez muriendo, no lo puedo soportar. A tu lado voy viviendo y a la vez muriendo. Abrázame, tengo ganas de sentir toda tu piel. Cuéntame. Poderío, Llámame, de lo último prácticamente a la prehistoria de la carrera discográfica, trayectoria de Isma Romero, porque nos va a deleitar con una cosa muy muy reciente y con algo que pertenece a un clásico de su repertorio. Así que, Isma, adelante, el pues micrófono tuyo. Vamos ahí con Vuelo, que la canción, vamos, es una de las que representa el disco, y después vamos a interpretar una canción para petición de aquí. Un clásico. Un Carlota. Ahora va, vamos con Vuelo. Vamos con ello. En vivo y en directo, Isma Romero en el Club de Amigos del Crimen. Hoy es estoy de bajón, aunque me cueste reconocerlo. Hoy estoy tratándomelo, el caníbal que llevo ahí dentro. Valencia es tan bonita, al caer el sol ya lo pintaba Sorolla. Respiro para calmar mi King Kong y resucito en las estrellas. Vuelo como el ave libre, con el pico encorvado, recojo las sobras que me han quedado. Sueño como un niño libre, con el miedo escampado, recojo las sobras que me han quedado. Hoy no sé lo que quiero, aunque me cueste entenderlo. Hoy estoy hasta los huevos, me sienta muy bien comprenderlo. Valencia es tan bonita, al caer el sol ya lo cantaba Santero. Desde el Saler hasta el Perello me llueven los recuerdos. ¡Hey! Vuelo como el ave libre, con el pico encorvado, recojo las sobras que me han quedado. Sueño como un niño libre, con el miedo escampado, recojo las sobras que me han quedado. ¡Wow! ¡Wow! Ese vuelo, adelanto de lo que tiene que venir todavía, de lo próximo y lo inmediato de Isma Romero, se queda incluido en un Tira y Afloja, una canción que escuchamos hoy en Acústico Criminal y que luego escucharemos en su versión de estudio. Gentileza, como decimos, del artista de Genius, que nos ha llenado el terreno para tener esta canción, y aunque mañana está a la disposición de todo el mundo, hoy la podremos escuchar en el Club de Amigos del Crimen, pero antes vamos con ese retroceso hacia Carlota. Te besaré a las espaldas, te soñaré en los cielos, bajo este mundo en llamas, seguiremos enteros. Desperté contigo, abrazada en mi pecho, soporté caraduras que me dejaron deshecho. Me ofreciste el corazón en aquella habitación. No hay fronteras que me alejen de tus huellas. Carlota, se nos fue otra vez todo el sabor. Giras como una noria alrededor de mi memoria. Carlota, te gustó bailar otra vez al son, no un segundo de gloria para salvar esta historia. Eres aquella estrella que brilla en el cielo, que enrojece mis orejas, que despierta mis deseos. Guardas la llave maestra para todos los secretos que esconden tus ojos, que juntan mis huesos. Me ofreciste el corazón en aquella habitación. No hay fronteras que me alejen de tus huellas. Carlota, se nos fue otra vez todo el sabor. Giras como una noria alrededor de mi memoria. Carlota, mirar otra vez al sol. No un segundo de gloria para salvar esta historia. ¡Wow! En vivo y en directo, Isma Romero, un directo criminal de un clásico de su repertorio. Una canción que apareció en un disco, se recuperó, se volvió a reformular y acabamos de escuchar en versión totalmente acústica en el Club de Amigos del Crimen. Y lo último, ultimísimo, ese vuelo que sale mañana para el mundo mundial y que al final de la entrevista podemos escuchar en su versión definitiva de estudio. Pero nos viene bien este vuelo que hemos hecho, Isma, porque queríamos repasar contigo, en fin, lo que esta canción incluye como tema y lo que tú sufriste en tus propias carnes, porque si bien es cierto que parte de la industria musical se ve afectada por todo esto, también los músicos, los intérpretes, con sus locales de ensayo, con sus equipos, también lo pasaron realmente mal. Y tú eres uno de los que estaba prácticamente en la zona cero, ¿no? Claro, totalmente en la zona cero, en Benetusser. Nada menos. Nada más y nada menos. Y bueno, donde tenía la planta baja, pues con muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Es una canción que al final es ese vuelo uh-huh. hacia, aunque estemos en el suelo, estemos en el barro, tengamos fuerzas para retomar el impulso, ¿no? Uh-huh. Una canción bastante optimista, aun estando en el suelo, ¿no? Uh-huh. Y nos sirve para llevarla a muchos ámbitos de la vida. Creo que bueno, vivimos una herida muy grande que a día de hoy estamos mejorando, pero hay ciertas cosas que todo el mundo compartimos, políticas, que no están resueltas ni van a estar resueltas porque enseguida se les da muy bien meter debajo de la alfombra la información y hacer como si nada ha pasado y enseguida tenemos informaciones nuevas, tenemos noticias nuevas y aquí todo el mundo se olvida. Efectivamente. Eso lo sabemos todos. Pero siempre nos quedará la música, nos quedará este tipo de canciones, pienso, uh-huh. para tomar ese punto de bueno, seguimos para adelante. Al final los que los sacamos hacia adelante fueron las personas. Ni más ni menos. Que estamos por encima de la gente que gobierna o tiene una voz más alta que nosotros. Uh-huh. Y eso creo que es lo importante. Desde luego sí, tan importante como ciclos como el Canter, música a la zona cero, en la que un ciclo en el que pues se ha puesto especial interés en revitalizar culturalmente toda aquella zona y lógicamente también económicamente con pues eso, ese granito de arena que se puede poner para celebrar la música en directo y apoyar a toda la gente que directamente se ha visto afectada. Y nuestro invitado estuvo tocando el pasado sábado 17 de mayo en este ciclo, compartiendo cartel con Miquel Gil y los catarros Chins, Apolo. ¿Qué tal fue aquello, buena Isma? Buena banda, tío. Pues, o sea, fíjate que te iba a preguntar por ellos, sí, porque no tenemos constancia. O sea, el primero que has dicho, perdona. ¿Miquel Gil? Miquel Gil. No lo escuché, entonces yo como soy una persona sincera, no puedo opinar ni me voy a echar flores de nada, ajá. porque si no lo he escuchado no puedo decir nada. Uh-huh. Espero que estuviera genial, que seguro que sí. Seguro que sí. Uh-huh. Pero los que sí que vi fue los Apolo. Los ¿no? Apolo. ¿Qué tal? Tío, muy buena banda. Qué bueno. Y se lo dije, una uh-huh. banda de rock muy guay, con mucha frescura, con buenas canciones, buenas armonías. Uh-huh. Y mucha actitud. O sea, vi una banda que dije, hostia, tío, esto mola mucho. Uh-huh. Me recordaban incluso, o sea, un poco a los Sidecars del comienzo. Qué bueno. De los primeros discos también. Uh-huh. No a Tequila ni nada, porque no eran rock and roll, digamos, clásico. Tan clásico. O sea, uh-huh. era un rock con armonía, con un poco de Zeppelin. Uh-huh. O sea, había ahí cosas chulas, tío, uh-huh. cosas guapas. Qué guay. Y oye, y el cantante muy bueno también, uh-huh. las letras muy, muy gamberras, muy de su edad, ¿no? De 19 claro. años. O sea, creo que, uh-huh. en resumen, están haciendo algo muy acorde a lo que son. Uh-huh. Entonces eso es de puta madre. Uh-huh. Y imagino que, por un lado, tocar en casa. Y por otro, el sentido y la emoción y la intención de estos conciertos y lo harían algo muy especial. ¿Cómo lo afrontaste tú, Isma? Pues mira, me fui con la acústica y fue muy guay porque al final todo este tipo de, bueno, de movimientos, llamémoslo uh-huh. así, son importantes para seguir al final ofreciendo oportunidades para salir adelante en los lugares donde no han llegado las ayudas, ¿no? Uh-huh. Sí que viene, o sea, bien es cierto que desde la primera semana o por ahí que ocurrió todo esto, yo me puse en marcha y estuve tocando en el Palacio Vista Alegre de Madrid con el primer concierto que se hizo en España sobre esto, uh-huh. que era Cantar para Ayudar. También he estado en el que se hizo, gracias a Johnny Walker, aquí en la sala, bueno, la antigua sala Mirror, que como han cambiado tanto de nombre ya no sé cómo se llama. Uh-huh. Tú sabes cuál es, ¿no? La Roxy. ¿No? La Roxy antigua. Entonces, sí. Ahí la Moon se llama ahora. Eso es. Uh-huh. Ahí también, y bueno, pues todos los movimientos que están haciendo. Mira, uh-huh. gracias a ese concierto debo recalcar y resaltar que, bueno, mira, nos conocimos personalmente el equipo de Johnny Walker y están apostando también por mi disco y apoyando como equipo, ¿sabes? O sea, que bueno. Fíjate uh-huh. que todas las cosas, las sinergias del camino. Uh-huh. Y bueno, y creo que también traen cosas positivas, ¿no? Que es volver uh-huh. a abrir los ojos, volver a hacer las cosas de otra manera y espero que nos sirva también de, bueno, pues al menos de experiencia, ¿no? Porque de aprendizaje, ¿no? Porque esto no se aprende. Uh-huh. Pero sí de experiencia y... Una más. Y una más, ¿sabes? Como en la trayectoria. En la trayectoria. Que, o sea, hay de todo. Hay de todo. De todo, por supuesto. Y tú como realmente afectado directo y como una de las personas cuya trayectoria se ha visto marcada por este acontecimiento, por este cataclismo, aparte de este Canter Música por la Zona Cero que se ha preocupado por vosotros, que ha querido, pues eso, investigar qué gente es la que peor lo ha pasado para montar este ciclo y apoyar, ¿qué más ha llegado? ¿Ha llegado algo, acaso, de todo lo que se ha prometido que se iba a ayudar y para reconvenir? En mi caso, debo decir que sí. Hmm. En mi caso, las GAE, AIE, fueron los primeros en ofrecer la ayuda y en estar ahí. Ajá. O sea, eso lo voy a dejar clarísimo y de aquí agradecido hmm. al máximo, porque siempre han estado en todo, en el COVID, por lo menos conmigo, hmm. hablo desde mí. Lógicamente. Mi situación. Uh-huh. Hay situaciones que no son las mismas, pero a mí, en mi caso, me han apoyado en estas terribles situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, las ayudas posteriores han tardado un poco más, pero sí que debo decir que sí que han llegado por información de mi familia, porque claro, el nombre de la planta baja y todo estaba a nombre de mis padres, no uh-huh. era... No era de mi valor. O sea, de tu propiedad, vaya, no propiedad, estaba tu nombre, de claro. mi valor. Uh-huh. Entonces, ha llegado también el tema del consorcio de los coches, todo eso. Uh-huh. Tengo noticias de que ha llegado a mucha gente tarde, uh-huh. con mucho papeleo, con mucha burocracia y a veces con más problemas que facilidades, porque uh-huh. debo recalcar que en estos momentos en los que ocurre una tragedia así, creo que se debería de poner más la facilidad y más qué necesitas, uh-huh. no decir, necesito esto. Claro. No, es que no necesito. O sea, ¿qué necesitas? Y parece que a veces las ayudas es, no, necesito esto. No, uh-huh. no, chico, dame la facilidad porque no estamos para pensar. Efectivamente. Y eso creo que, bueno, ahí... Que es como lo vendieron, a fin de cuentas. Claro, que iba a ser así, iban a ser todo. Había mucha burocracia uh-huh. para poder justificar, para sacar a su puta madre y tal. Entonces, bueno, pues eso es verdad. Uh-huh. Y mucha gente pues ha estado muy quemada, muy escaldada por eso. Lógicamente. Solo hay que ver lo que pasó en Catarro, en Paiporta. Efectivamente. Pero aunque sea tarde y mal, por lo menos cierto es que cuando eso ocurre, ha llegado. Y hay que reconocer que... Es para celebrarlo, pero... Se está reconstruyendo mucho Benetuser. Uh-huh. Se ha llegado... No, tampoco estoy... o sea, tampoco lo que digo es la verdad absoluta. O sea, no estoy dentro de todas las sinergias internas políticas, uh-huh. pero el que ha hecho eso, o sea, el que ha ayudado, ha ayudado. O sea, uh-huh. decir, no sabemos de dónde ha venido exactamente, exacto, pero claro. el polideportivo de Benetuser se está reformando para en septiembre empezar la liga. Muy bien. Uh-huh. Eso es maravilloso, para uh-huh. que los chavales jueguen. Y tanto. Entonces, muchas cosas. Y eso, pues, es muy importante que esté pasando en todos los pueblos afectados, que no han sido pocos. Han uh-huh. sido más de 100.000 personas. Lo otro de que no sabemos de las pérdidas, pues eso también es otra cosa que saldrá en los libros uh-huh. o en una serie de Netflix dentro de 5 o 6 años. lo contarán. Exacto. Pero bueno, nosotros desde aquí aplaudimos, por supuestísimo. Aplaudimos a toda la gente que ha hecho lo imposible. Y que ha empujado, evidentemente. Y todo el pueblo, me uh-huh. refiero a todo el país. Y toda la gente de fuera, que eso uh-huh. ha sido... Brutal. Brutal, sí. Eso ha sido brutal. Ahí se ha demostrado efectivamente la... La solidaridad, todo. Y el apoyo de la gente cuando el prójimo lo está pasando mal y que a fin de cuentas somos entre nosotros como tenemos que ayudarnos, porque si esperamos a que venga de arriba, no. está demostrado que eso llega tarde y mal, con lo cual ya se ha perdido todo y se ha perdido incluso, pues eso, vida, a seres queridos, que es lo más lamentable. Es irreparable. Así que enhorabuena a la gente del Canter, que todavía tienen, y lo anunciaremos luego en los conciertos. Están con más cosas. Acaban de empezar ese ciclo Música a la Zona Cero, y aplaudir esa forma de plantear las cosas, de revitalizar y de poner la cultura y la música al alcance de pues esta gente que necesita pues ánimos y pues, sobre todo apoyo económico y pues espaldarazos. Y necesidad de reactivar. Y de que todo vuelva a la absoluta normalidad. Vamos a despedirnos, Isma, con la canción Vuelo. Seguimos volando. Antes de ello, querríamos saber, porque nos has apuntado algo, claro, y habíamos sabido que hay cierto coqueteo con los sonidos latinoamericanos en este nuevo disco. Has nombrado el bolero, que sí que donde se va a notar mucho. ¿Aquí lo vamos a poder notar ya? Aquí notamos elementos que a lo mejor en otros discos no han estado. Uh-huh. Y sí que es verdad que cierta valentía, porque siempre digo esto, ¿no? Parece que a veces el rock and roll tiene que estar pasado de ganancia, ¿no? Y creo que el rock and roll muchas veces está en la actitud y en el texto, ¿no? Uh-huh. Un poco en la crítica, en la forma de escribir. Y bueno, en esta canción tenemos cierta rebeldía también, cierta crítica. Y sobre todo también tenemos una actitud bastante, podríamos decirle, como rock and rollera acústica, ¿no? O sea, porque hay mucho riff clásico de Clapton también, si escuchamos ahí, hay mucho Clapton por ahí. Uh-huh. Y también tenemos esa mezcla que puede recordar a lo mejor a Radio Futura, a Jarabe de Palo, en sonidos. Y creo que también recuerdan a Ima Romero, ¿no? Que es, o sea, que al final soy la persona que ha hecho eso, ¿no? Y que no vengo a inventar nada, pero sí que a lo mejor de ciertas esferas y ciertas querencias, pues voy creando atmósferas distintas y sobre todo una identidad en mi voz, ¿no? Entonces vamos a encontrar ahí elementos nuevos que creo que me sientan, o por lo menos les sientan bien a las canciones, y están en el disco. Hay como las congas, está una guitarra también colombiana que está muy por detrás también, tocada ahí muy guay. Y muchas cosas que creo que a la gente le puede resonar, y a los que no, pues que se pongan otras cosas. O sea, siempre digo, el rock no es así. Absoluta, o sea, libertad, por supuestísimo. Absoluta libertad y bienvenidos. Por supuestísimo que sí. Vuelo. Como diría Miguel Río, ¿no? Bienvenidos, efectivamente. Vuelo, el primer adelanto de lo que va a ser el Tira y Afloja, que ya sabemos que para enero de 2026 verá la luz, y que estaremos lógicamente atentos con todos esos adelantos que nos ha indicado Isma Romero, que irán viendo la luz en lo que queda de año. Pero mañana para todo el mundo, hoy para ustedes aquí en el Club de Amigos del Crimen, la versión en estudio de Vuelo. Isma Romero, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Y nos vemos, nos vamos oyendo tal y como vayan cayendo las canciones. Ahí está. Y nos veremos en los directos. Seguro, seguro. Hoy estoy debajo, aunque me cueste reconocerlo. Hoy estoy tratándomelo, el caníbal que llevo ahí dentro. Valencia es tan bonita al caer el sol, ya lo pintaba Sorolla. Respiro para calmar mi King Kong y resucito en las estrellas. las obras que me han quedado. Mirando al mar, a punto de llorar al recordarnos, ¿qué pensarás? Mirando al mar, a punto de empezar a olvidarnos, en esa misma playa donde paseamos de la mano y hoy está vacía. Ah, y ver sin ti que voy descalzo en el alambre. Me diste todo y más de lo que nunca pude esperar. Y ver sin ti que voy perdiendo sangre. ¿Dónde estarás? Mirando al mar, a punto de reír al recordarnos, ¿qué pensarás? Mirando al mar, a punto de empezar esa misma playa donde paseamos de la mano y hoy está vacía. Ah, y ver sin ti que voy descalzo en el alambre. Me diste todo y más de lo que nunca pude esperar. Y ver alambre. Me diste todo y más de lo que nunca pude esperar. Y ver sin ti que voy perdiendo sangre. Me diste y me darás el amor más brillante que vaya a recordar. veces llamando siempre la misma voz. No me resuelves nada, ponme con alguien por favor. No entiendo su pregunta, me dijo aquel robot. Solo quiero un ser humano que me dé una explicación. Harto de inteligencia artificial. Yo quiero una persona natural. Es el futuro, dice una normal. Y ahorráis la pasta y nadie me va a ayudar. Rick sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de la próxima semana. En el Club de Amigos del Crimen repasamos la agenda de la semana que se nos viene encima, pero como el Club de Amigos del Crimen se emite solamente los jueves y el jueves que viene nos sumamos a la huelga que se celebra aquí y que esta radio secunda, no va a haber programación habitual, solamente se habrá programación para cubrir la huelga y no podremos anunciar que el concierto de Rix va a ser el sábado 31 de mayo, así que lo hacemos ya ahora mismo, sábado 31 de mayo. En la sala Peter Rock, concierto de Rix en Valencia. Y para contarnos hasta donde se pueda leer, lógicamente, qué va a estar ocurriendo en esta sala emblemática de Valencia, tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Rix. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches, Javier. Encantado. Pues aquí estamos, dispuestos a que nos cuentes, insistimos, hasta donde se pueda leer, porque siempre tiene que quedar lugar para la sorpresa que prepara Rix para este concierto, porque después de aquel 2005, Vuestros Hijos Bastardos, ha corrido mucho, mucho agua, mucho río, y no sabemos si la gente se va a encontrar algo realmente distinto o muy distante a lo que ya proponíais con los Vuestros Hijos Bastardos. Bueno, anda que no, yo vivo ya desde entonces. Un poco, ¿verdad? Esto fue en 2000, joder, ya hace 20 años, ¿eh? En 2005, efectivamente. Tenemos 20 años. Pues nada, se va a encontrar un grupo de gente más mayor, y al decir más mayor me refiero a mentalmente también. Ajá. Por tanto, abordamos otros temas que en su momento ni sabíamos, ¿no? Entonces vamos a hacer una radiografía de la sociedad desde el punto de vista crítico, pero que nadie se espere que va a haber un concierto aburrido, en plan antisistema. No, vamos a hacer que la gente lo pase bien, que rían, que reflexionen. Es importante que se reflexione por el momento en el que estamos viviendo, que es un momento en el que todo está al revés, a mi juicio, Javier. Entonces, la gente va a venir a ver un concierto en el cual, además, se hace una música, creo, puedo decirlo, que técnicamente somos bastante complejos. Y nada, es a disfrutar del rock, que parece ser que el rock pues estaba muriendo un poco en la agonía de la autocensura, querer quedar bien. Nosotros no queremos quedar bien, queremos decir la realidad. Siempre ha habido, ¿no?, una especie de necesidad urgente de quien no dice las cosas las diga a través de la música y del rock, ¿no? Porque es un púlpito desde donde uno se puede asomar y puede comunicar cosas que a lo mejor no están permitidas decir en otros ámbitos, ¿no? Sí, pero tú fíjate que de un tiempo a esta parte, tanto el cine, que también era algo parecido, como la música rock, se han ido, no sé cómo explicarme, adecuando al mensaje mayoritario e institucional. Porque, y yo lo sé por experiencia, tengo muchos años en la música, si no te adecuas a ese mensaje, te quedas sin bolos, te quedas sin manager, no te contratan y, por tanto, te autocensuras. Y lo sé de buena tinta, compañero, porque, como te digo, llevo mucho en esto. Y amigos míos, realmente amigos, te dicen en petit comité cosas que piensan que luego en directo no cantan por miedo a que les cancelen. Estamos en el mundo de la cancelación hoy día. Totalmente, sí. Efectivamente. Estamos en el mundo en el que dices cualquier cosa que vaya contra el poder establecido, el pensamiento único. Fíjate, esto es muy de Orwell, la policía del pensamiento. También tocamos mucho el tema de Orwell. No sé si los oyentes lo leyeron, y yo les animo a que lo hagan, a George Orwell, el autor de 1984. Y esos criminales. Claro, claro. Entonces, yo voy contra esa policía del pensamiento, ¿no? Hay que transgredir ese mensaje único que parece que se instaló en toda la sociedad. Un proyecto, el de Rinks, que tiene su más inmediata transformación o expresión en esta nueva anormalidad, pero que arranca con un proyecto que entre Miguel Rinks, bajo y voz, y Cristina Muneta, estáis adelante. Y veo que, para gozo nuestro, esas nuevas generaciones, porque estamos nosotros bastante preocupados por el cambio generacional de los chavales, y van a saber entender el espíritu rock and rollero que intentamos dejarles y no se dejan llevar por otras tendencias, parece que en este caso ha funcionado bien porque tienes a la familia tocando contigo, ¿no? Sí. Cris es mi mujer. Uh-huh. Y llevamos juntos ya pues casi 26 años. Uh-huh. Ya llovió. Y se ha sumado un buen batería. Sí, el batería es excelente. Y es nuestro hijo. Uh-huh. Y luego el guitarra es mi mejor amigo. O sea que, te quiero decir, uh-huh, es una gran familia. Porque además somos seis. Luego tenemos nuestro técnico sonido que viene con nosotros, que es otro, mi gran amigo también, Isaías. Y el que hace de... Porque no me gusta a mí los anglicismos. Esto del road manager no me gustó nunca. Es nuestro jefe de ruta. Ajá. Todos de Gijón. Y somos una piña, tío. Claro que sí. Y no sabemos si, Miguel, la gente que ha grabado el disco es la gente que te va a acompañar en directo para hacer una especie de muestra fiel de lo que la gente ha escuchado dentro de Nueva Normalidad con lo que va a haber encima del escenario. Pues es lo mismo, porque grabamos el disco los mismos. Ajá. Uh-huh. Y además no añadimos nada, sabes que hay grupos que te graban cosas que luego no tocan. Efectivamente. Uh-huh. Pues nosotros no tenemos el espíritu del rock inicial, en el que si tú tocas algo grabado tienes que luego llevarlo al escenario, y así está siendo. Uh-huh. De hecho, hay mucha gente que ya escuchó el disco y nos dice literalmente que lo claváis. Suena mucho mejor. Claro. Y se trata de eso, el buen rock es eso. Sonar mejor que en un disco. Ni más ni menos. Un rock precisamente distinto, que mezcla todos los posibles estilos, como el rock, desde el heavy metal al funk metal, incluso rozando en ocasiones el jazz o la música electrónica. Hemos leído en algún sitio, Miguel, ¿estáis de acuerdo con esta lectura amplia de vuestro estilo? Sí, excepto la música electrónica, que realmente la tocamos en discos anteriores, pero ahora mismo no hay nada que destaque electrónicamente. Bueno, Chris lleva el teclado, uh-huh, pero todos los estilos que dijiste los tocamos, excepto este rock electrónico, porque no metemos secuencias, no, pero en su día lo hicimos. Ajá. O sea que también tuvo su momento, aunque ahora estáis por otros derroteros, ¿no? Sí, ahora estamos cuando uno envejece o crece, yo no me considero mayor, yo tengo 53, ya se va haciendo cada vez más purista. Uh-huh. Y es lo que te decía hace dos frases, pues me gusta llevar lo que se toca en el disco que suene en directo. Uh-huh. Así creo que es. Yo sigo siendo un fan de Deep Purple, de Black Sabbath, de los 70, ¿sabes? Uh-huh. De los Zeppelin, de Pink Floyd. Esos son los grupos que a mí me siguen gustando y que sigo oyendo después de 40 años. Uh-huh. Por supuesto que sí, y no hay que perder nunca esos referentes y, pues en fin, soltar lastres, soltar prejuicios y, pues, adorarlos, aunque sea de esa forma, intentando, pues, llevar toda esa influencia al terreno de uno, dándole su propia personalidad, que es lo que ha hecho Rinks con esta nueva entrega. Un disco, este Nueva Normalidad, que está girando ya, que arrancó tocando en casa, jugando en casa, y que luego tiene todavía unos cuantos conciertos por delante. Concretamente uno muy interesante, el de Madrid, que se va a grabar para, no sabemos si ofrecerlo en un soporte de CD en directo o con imagen, con DVD. ¿Cómo va a funcionar esto, Miguel? Pues, hombre, yo lo anuncié como la grabación del DVD, pero es que resulta, tío, que yo mismo, yo mismo no tengo ni siquiera reproductor de DVD. Y casi nadie me... Sí, es verdad. Esto es como lo de los CDs, ya cada vez... como la gente, casi todo el mundo escucha la música en el coche. Uh-huh, claro. Y los coches de ahora no tienen CD. Entonces te dicen, ya, tío, pero yo lo quiero en un formato, en un pendrive o algo para que... Total, que al final se está quedando obsoleta la tecnología. No sé cómo lo sacaremos el soporte físico, uh-huh, real, pero vamos, que la gente tenga en mente que lo que vamos a grabar es lo que antes se llamaba un DVD. O sea, nosotros hacemos también documentales, uh-huh, dedicados a ello, la familia, los tres, que compartimos con la música. Por tanto, tenemos una productora audiovisual con muy buen equipo. Entonces dijimos, vamos a grabarlo con 5 cámaras, bien, o sea, grabarlo en una mesa por pistas, uh-huh, y eso lo vamos a hacer en 2 días en Madrid, sí. En Madrid, efectivamente. Pues coméntanos un poco, Miguel, porque, en fin, con independencia del soporte, lo que está claro es que vosotros manejáis la tecnología audiovisual y va a ser un concierto, imagino que especial, o será sencillamente un concierto de los de la gira de Nueva Anormalidad, o vais a aprovechar que precisamente todo esto se va a grabar para recuperar a lo mejor algún clásico o variar un poco el setlist. Pues fíjate, y no lo digo porque sea Valencia donde estás emitiendo, ajá, que para mí el concierto más especial de la gira es Valencia. Anda, ¿y eso? Sí, Primero porque tengo un montón de amigos. Yo voy mucho a Valencia, ¿vale? Uh-huh. Vivo en Asturias, estamos fíjate, estamos 8 horas. Sí. Sin parar, que yo paro. Pero pues la vida me ha llevado, no sé si sabe, no hay casualidades, yo creo que nada es casual. Uh-huh. Y tengo un montonazo de cuando te digo amigos, digo grandes amigos. Ajá. Allí en Valencia, ¿sabes? Me afectó muchísimo lo que la mal llamada Dana, esa tragedia que bueno, no es momento de mencionar, que porque yo soy de los que cree que hay más desaparecidos de los que dicen. Uh-huh. Y es que a mí me pilló ese día, esos días, me pilló grabando un documental en Canarias. Ajá. Tuvimos que paralizar el documental con el plan de rodaje porque, claro, yo quería saber de mis amigos en Valencia, que son, gracias a Dios, no son pocos, tengo un montón, y bueno, hasta que no me enteré que estaban bien, y cada uno me contaba aquello, y a mí se me partía el alma. La locura. Y, entonces, vamos a hablar de la Dana. Ahí en el concierto va a ser el momento, yo creo que más emotivo. Pues estupendo que así sea, porque desde luego hay mucho barro todavía que quitar y ha causado un destrozo que costará tiempo olvidar, y aquí tiene que pagar esto alguien, y en fin, pues tiene que hacerse justicia, es lo único que se pide desde aquí, justicia. No hay que tomarse la justicia por su mano, sencillamente que se actúe como corresponde y que el culpable lo pague por ello. Y será también un concierto más de esta gira, que luego sigue por más ciudades, ¿no? Porque queda recorrido todavía. Sí, Valencia, por así decirlo, es la última parada en el sur, porque nosotros somos los asturianos. Ajá. Luego nos centraremos en el norte, porque entre tú y yo ya estamos hablando de junio, yo en junio. Bajar para el sur me cuesta. Sí. Calor, me cuesta mucho. Ya el otro día pasamos un calor de la hostia en Sevilla, imagínate en junio. No, lo que puede ser. Entonces en junio estaremos tocando en Bilbao, en Santander. En Bien Vigo, hecho. Y en Oviedo. Y bueno, van saliendo cocinas para el verano. Uh-huh. Pero bueno, de momento no las pronunciaron, no están cerradas, pero ya tienen forma y parece ser que pues que está gustando, y eso se trataba de ello. Uh-huh. Por supuesto que sí. Y creo que conviene decir también, Miguel, que este disco, tal y como comentas, estamos todos absolutamente sobrepasados por el tema de la tecnología, pero sois de los que todavía hacen discos con formato físico. Entonces, la gente se puede consumir esta nueva anormalidad en formato digital totalmente, pero también en físico. ¿Cómo se consigue cada una de estas dos cosas? Porque sabemos que con la venta anticipada hay un regalito. Sí, mira, te lo voy a contar, eso está guapo. Uh-huh. Yo no lo vi nunca, pero bueno. Con la venta de anticipadas, solo. Ajá. Porque no, esto se hace, tú sabes que es importante que se vendan anticipadas para un grupo. Lógicamente. Para los gastos, para todo. Pues con la venta de anticipadas nosotros regalamos el disco en formato MP3. Claro, no puedes regalar el físico porque perderías pasta, pero en MP3 sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada vez que compro una entrada, además así lo promociono yo en cada publicación que hago. Uh-huh. La gente que compra una entrada me escribe, oye, mira, compré una entrada, nombre tal, el guardo lo que sea que le hayan dado. Y yo le envío el enlace para que lo descargue. Muy bien. Con las canciones, con la portada, con letras, con todo. Y el disco físico, hay dos formas de conseguirlo. Lo pueden pedir por correo, pero claro, sale con los gastos, tal, pero le sale mucho más barato a la gente venir al concierto porque lo pueden comprar por 10 euros. Ahí en la mesa de merchand del concierto es donde tenéis el disco a disposición del respetable. Además suena, no lo digo yo, lo dicen mucha gente, que suena, vamos, o sea, super pro. Uh-huh. Con lo cual, nada, solo tienen que venir al concierto. Es que además son unos conciertos que yo creo que no son nada caros. Las entradas anticipadas todas en toda la gira han sido 15 euros y la en taquilla 20. Entonces yo creo que no es una cosa ni cara ni. Y animo a la gente, porque lo que sí te digo es que hay que recuperar ese rock crítico con el sistema establecido. Totalmente. El sistema establecido a día de hoy ha cambiado mucho que hace 40 años. A día de hoy hay una cosa que se llama Agenda 2030, que hay que poner la lupa encima para decir qué quieren colarnos. ¿Quién la votó? ¿Por qué todo esto de acabar con el sector primario? Porque estamos contaminando el planeta. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y China y el resto de los países? ¿Qué pasa? ¿Que si nosotros dejamos de echar emisiones, vamos a mejorar el mundo? No, hay un negocio y hay que indagar en eso, ¿sabes? Totalmente. Y para eso está el rock and roll, está el rock y sus letras, y la concienciación y la gente que va a escuchar música con trasfondo y con mensaje, que es lo que interesa, y que luego cada uno evidentemente tome sus decisiones, saque sus conclusiones, pero que se expresen todo tipo de ideas y de opiniones al respecto a través de la música, que es un arte y es también un medio de expresión, cosa que saben bien perfectamente Miguel Rix y su banda Rix, que estarán tocando este sábado 31, atención, no es esta semana, es la semana que viene, porque el jueves no hay Club de Amigos del Crimen, sábado 31 de mayo en el Peter Rock, apertura de puertas a las 20:30, concierto de Rix en Valencia, y hasta ahí podemos leer ya lo que quede por disfrutar, que sea en la sala. Miguel, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, Javier, la verdad que ha sido muy ameno y muy buena entrevista. Pues nos veremos el 31 de mayo aquí en Valencia y hablamos de la Dana. Por supuesto, ahí te espero. Un saludo, chao. Un abrazo, amigo. cansaré de sentir-nos. Tots aquells que m'engolcen i fan cap. Amb la immediatesa de llamp perpètu, sentir el goig del qui signa papers. Electrificat per la necessitat d'enganxar-hi per sempre. Tirada constant dels meus braons. Pues para hablar de un documental musical que evidentemente tiene cabida aquí en el registro del Club de Amigos del Crimen, Mallorca 1983, Signes a la Arena, vamos a tener al otro lado del teléfono al codirector e impulsor de todo esto, el señor Pincho, de nombre Juan Antoni Forés, que amigo de este programa porque también es responsable de Spora Records, un sello independiente mallorquín que nos tiene perfectamente informados de cuanto ocurre al otro lado de nuestro particular charco y al que, como decimos, tenemos al otro lado del teléfono. Pincho, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javi. Aquí estamos dispuestos a que nos cuentes hasta donde se pueda leer, porque lógicamente, tal y como hacemos con todos los conciertos y con todo lo que anunciamos, hay que dejar lógicamente la opción o el sitio para la sorpresa o para lo que la gente tiene que encontrarse cuando vea el documental, pero algo sí que tenemos que explicar. Coméntanos, ¿dónde, cuándo y cómo nace esta idea de hacer un documental que arranque en esos signos en la arena de 1983? Pues yo llevo ya 15 años recuperando un poco la historia de, de Mallorca en aquellos años, sobre todo la parte musical, a través de una web que es mallorcan80s.com. Ajá. Y en estos años pues hemos conseguido recuperar mucho material de aquellos años analógicos, tanto carteles, maquetas, fotos, todo tipo de material. Y cada vez que me encontraba con Ches Mulet, el codirector de este documental y jefazo de la productora La Periférica, pues siempre comentábamos que algún día todo ese material debería recopilarse en un documental. Después de la pandemia tras la muerte de varios de los que deberían haber sido protagonistas de esta historia, pues ya nos animamos y dijimos, ahora o nunca. Hay que darle el empujón ya, ¿no? Sí, sí, no podemos esperar más. Porque evidentemente la labor de reconstrucción y de recuperación imagino que sería ingente en dos sentidos, pues porque el material, lógicamente, habida cuenta de la época en la que todo esto se pasa o arranca, mejor dicho, era material muy, muy, muy de muy dudosa perdurabilidad en el tiempo, y aparte había que, pues en fin, todo esto sanearlo y ponerlo de forma que todo esto se pudiese recuperar y en una época en la que no se podía tampoco, y esta es la segunda incomodidad, el segundo as en la manga que ha tenido que jugar la gente del documental. No había internet para informarse de todo esto, y todo este material, toda esta información, o se recogía o se perdía, ¿no, Pincho? Sí, sí, y por suerte siempre hay alguien en los grupos, algún curioso que guarda las cosas. A título personal, siempre, claro. Pero no es tan fácil. Te voy a poner un ejemplo. Sí, claro. Televisión Española, aquí tenía la televisión regional, como debía haber en Valencia, supongo. Claro. estaba Televisión Baleares. En aquellos años 80 todavía se grababa en un formato de cintas de bobinas grandes. Uh-huh. Y cuando yo me fui para allá a rescatar cantidad de imágenes que vimos en aquellos programas que habían musicales, resultaba que esas bobinas eran caras y las regrababan. Y mucho de ese material se ha perdido. Vaya, ¿no? Tela. Uh-huh. Tan solo se recupera porque alguien con un reproductor VHS se dedicó a grabarlo de la tele cuando el grupo de su amigo salió por la tele. Curioso, ¿eh? Y eso es lo que se ha podido recuperar y no el material original que se grabó encima, ¿no? Exacto. Madre mía. El material original que grabó la televisión que éramos todos. Mm-hmm. Efectivamente. Y coméntanos, ¿en qué punto exacto o qué circunstancia, ya sea anecdótica o hecho fundacional, hace que este documental eche a andar? Pues el punto ese de decir esto hay que rescatarlo, uh-huh. Nos pusimos a darle forma, uh-huh. Porque es claro, es mucho material, muchos datos, mucha... Y la verdad es que la productora ha hecho un buen trabajo. Nos tuvimos que limitar a un periodo concreto. Exacto, claro. Uh-huh. Lo acotamos del 81-82, los nuevos ayuntamientos, la democracia, uh-huh. El cambio generacional, el final del franquismo. Y llegamos hasta el 85. Uh-huh. Con un punto álgido en lo que es Mallorca, que es el 1983, ajá. Por eso parte del título, uh-huh. Porque en ese año se creó el primer concurso pop rock, donde se vieron cantidad de grupos nuevos, uh-huh. Y se produjo el último festival Selva Rock, que fue mítico en los años 70. Entonces es como ese punto de inflexión, ¿no? Uh-huh. Y empezaba la nueva ola. Exacto. Uh-huh. Un concurso este que marcó un antes y un después, entendemos, porque creo que fue a partir de entonces cuando más o menos esa efervescencia empezó a tener pues su importancia y su relevancia a nivel, evidentemente, insular, pero también en el resto del Estado. Se empezó a mirar un poco más hacia Mallorca, ¿no? Sí, el concurso... Como ofrecía la grabación de un disco, primero un maxi y luego un LP, uh-huh. Claro, en aquellos años no era tan fácil grabar un disco. Entonces llamó mucho la atención y todos los grupos que se estaban creando en garajes, en locales, pues se apuntaron, ¿no? Uh-huh. Y ahí hizo que se viese lo que realmente estaba formándose en el underground. Uh-huh. Pero luego tuvimos la suerte que no había tanta normativa o tanta... Efectivamente, menos burocracia, ¿verdad? Sí, había muchas salas, muchos lugares, conciertos, y luego en Mallorca tuvimos unos promotores de la que llevaban la distribuidora Pancoca. Uh-huh. Pancoca, no sé si te suena, eran los que editaron los primeros singles de Draw, de Tres Cipreses... Madre mía. Uh-huh. De todas estas discográficas que estaban naciendo en Madrid, la uh-huh. distribuidora Pancoca las llevaba al resto de... Y se creó ahí un lazo, uh-huh. a través de la distribuidora esta, que hacía que esos nuevos grupos, Radio Futura, Glutamato Yeye, Aviador Dro, uno de los puntos de presentación o de conciertos era Mallorca. Uh-huh. Y eso reavivó mucho la escena. Uh-huh. Totalmente. Y nosotros hemos estado ojeando por encima lo que vamos a poder ver el próximo lunes aquí en Valencia, que ahora daremos otra vez todos los datos. Y en el documental aparecen pesos pesados como el ínclito Jesús Ordovás, pero también gente de la escena puntera como son Miguel Ríos, Ana Curra, Servando Carballar, has nombrado a los discos radioactivos organizados, Adro, Servando Carballar. En fin, ha habido aquí pesos pesados que han participado en el documental, ¿eh? Sí, inicialmente la historia la cuentan gente que la vivió, gente local de Mallorca. Ajá. Pero surgió la oportunidad de hacer que también gente que pasó por Mallorca, uh-huh. contasen aquellos recuerdos de ese paso por la isla. Y ahí está Jesús Ordovás, fue jurado del primer concurso pop rock que hablábamos antes. Cierto, cierto, que nombra él de memoria a todos los participantes, que para que llegaran a la final. Sí, sí. Bueno, de memoria no, ¿eh? Lo pero no se ve. Lleva la chuleta encima. Ana Curra, sí. Después de la muerte de Eduardo Benavente, y lo cuenta en el documental, ajá. Eduardo murió un mes de mayo del 83, o marzo, no recuerdo. Pues esas navidades, en su tristeza o situación, le ofrecieron ir a tocar a Mallorca y no lo dudó un momento. Ella solo quería salir un poco de Madrid y de la situación que conocía. Irse allí a la isla le ayudó a desconectar un poco. Servando con Discos Dro, importantísimo. Uh-huh. Miguel Ríos, el Rock and Ríos, que pasó por toda España. Que, ¿cómo no? ¿Cómo no? No lo recuerda. Uh-huh. Y Luis Auserón. Luis Auserón también participa, porque Radio Futura, uno de los conciertos que recordamos y que están en YouTube, en una sala de Palma de Mallorca, fue de los primeros que la nueva formación hizo antes de su primer disco con la nueva formación, La Ley del Desierto, La Ley del Mar. Discazo donde los haya, desde luego. Has nombrado, Pincho, como una especie de acicate, como una necesidad urgente de esto, darle el último empujón y sacar el documental, que mucha gente, porque eran existencias muy intensas las de los músicos en aquella época, se estaba quedando por el camino. Había gente que tenía que participar y que ya no iba a ver el documental porque lamentablemente fallecían antes. Pero sin embargo también hay todavía ejemplos de bandas que siguen en activo y que pertenecen a aquella época, como son los mismísimos La Granja, que siguen todavía tocando en directo. Sí, tanto La Granja como La Búsqueda, por ejemplo, también recuperados. Un poco de refilón, porque nacieron o empezaron allá 84-85, ¿vale? Pero salen y es un como el final de esta primera parte y abren como la posibilidad de empezar a hablar de una segunda parte muy fructífera. Y sí, se nos quedaron mucha gente por el camino. Hablamos, no es el caso, pero en el documental se habla del SIDA, se habla de la heroína, de las drogas, de todo aquello que nos arrasó. Que sacudió la escena. En aquellos primeros 80. Pero sí, amigos con los que yo había hablado del documental, de que algún día lo teníamos que hacer, pues recientemente habían muerto, como Tony Socías, de Peor Imposible, que es uno de los representantes más conocidos de la escena y de la que hablamos en el documental, o Pere Pla, de Furnish Time, que siempre se recordará a Furnish Time por ser los teloneros de aquel mítico concierto en Paseo Camões de Madrid de los Smiths. De los Smiths. Allí fueron los teloneros, salieron en la Edad de Oro, ante dicen 300.000 personas. No se sabe muy bien, pero eso dicen. Y sí, forma parte importante del documental, arranca con ese macro concierto. Y la canción que habéis puesto antes es en homenaje a él, al compositor de Furnish Time, a Pere Pla. Y de todo esto, lógicamente, se ha dado cuenta en una especie de mini gira peninsular, porque evidentemente había que dar el salto, había que venir aquí a la península a por lo menos a dar la oportunidad a que todo el mundo pudiera ver esto, y hay una especie de, pues eso, de pases programados para Valencia, Madrid y Barcelona, que vamos a citarles para que aquellos que nos escuchan por internet y tengan la oportunidad, pues puedan acercarse, o sepan al menos que está esta posibilidad. Ya daremos toda la mecánica para poder acceder a la proyección. En Valencia va a ser en el Centro de Cultura Contemporánea de Octubre, en el mismo centro de Valencia, este lunes día 26 de mayo a partir de las 7 de la tarde. En Madrid será en el Cine Embajadores el martes 27, y ya para Barcelona, que será en el Centro Cultural Albareda, hay que esperar al miércoles día 4 de junio para poder ver este documental. Y al menos en Valencia, Pincho, la entrada es totalmente libre y gratuita, pero hay que escribir a un correo para que la gente que quiera acceder pues tenga ese acceso, ¿no? Sí, los tres sitios es la mecánica libre, es la misma. la mecánica es la misma. Hay que pedir invitación a través de un correo electrónico, info@mallorcan80s.com. Y esto básicamente es porque, claro, es un aforo limitado, son entre 100 y 120 plazas, y tampoco se trata de que alguien venga y por suerte se llene y se tenga que quedar fuera. Entonces, con esa solicitud por correo de la invitación aseguramos que no haya ningún problema y que pueda haber sitio para todos. Pues apúntenlo al menos a fecha en Valencia, lunes 26 de mayo, 7 de la tarde, en el Centro de Cultura Contemporánea de Octubre, y hay que dirigirse a info@mallorcan80s.com para solicitar esa entrada, y a vuelta de correo se queda uno apuntado en lista y se garantiza que puede acceder a ver este documental Mallorca 1983, Signes a la Arena. Pincho, te hemos nombrado a ti, hemos nombrado a Sex Bullet. Coméntanos, más gente que está involucrada en que todo esto salga adelante, porque creo que esto es una labor de equipo y como mínimo hay que poner en valor lo que ha hecho todo el mundo. A ver quién podemos más citar por ahí. Pues tenemos el supergrupo, que hacen unas versiones fantásticas con cuatro músicos de la escena mallorquina. Está Mané Capilla la batería, que formaba parte de Furnish Time, Tony Cobretti como cantante, Puter al bajo y Clara Ingol haciendo coros. Tenemos todo un equipo de producción, que es la productora Periférica. En Valencia estaré yo y estaré con la guionista Vicky y con la directora de producción, y luego hay un montón de protagonistas que aparecen alrededor de una mesa de manera informal, recordando todos aquellos tiempos delante de una cerveza, recordando anécdotas, momentos, la lista interminable, ¿verdad? Sí, eran 5 por unas 24 personas. Todos que participaron de una u otra manera en esa historia. Pues citados quedan, y por supuesto a recomendar a todo el mundo en nuestra agenda de conciertos recomendados, una especie de concierto de una hora prácticamente, aunque va a haber mucha más palabra que música, cosa que también es interesante. Efectivamente, ¿no? Sí, igual está compensada la cosa. La banda sonora del documental es increíble y la mayoría no editado, son maquetas, son grabaciones que hemos ido recuperando, y la verdad es que apetece algún día sacarlo como, aunque sea recopilación digital, pero hay canciones muy muy muy chulas, hay cosas de Peor Imposible, hay cosas inéditas que vale la pena, y está la música es uno de los protagonistas, importante. Desde luego que sí, pues en ese equilibrio perfecto entre música y palabra, que también se dará en la proyección este sábado, este lunes, día 20. Digo de 26, que digo, correcto, el lunes 26 en Valencia, proyección del documental Mallorca 1983, Signes a la Arena, y también una especie de coloquio para comentar pues dudas, preguntas y con lo que todo el mundo quiera, o sencillamente pues compartir anécdotas de la gente que habrá mucha seguro que haya vivido esta escena también en primera persona, gente que saltaba a nuestro charco y que iba a Mallorca por cualquier que sea la circunstancia, así que habrá tiempo para esa palabra después de la proyección. Pues queda poco más que añadir y ya se nos echa el tiempo encima, Pincho. Por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena, y nos veremos en el Centro de Cultura Contemporánea Octubre, el lunes. Espero verte por allí. Tenemos muchísimas ganas. Esperemos que os guste. Ahí estaremos. Un saludo, Pincho. Gracias por todo. Gracias, Javi. Despedimos con Pincho la edición de hoy, jueves día 27 de mayo de 2025, para aquellos que nos escuchan en directo del Club de Amigos del Crimen. No los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo de documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Un saludo muy especial para los oyentes de hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com, plataformas digitales que tienen la gentileza de reponer este programa. Y en el momento de la despedida, un consejo: háganlo o no lo hagan, pero no lo intenten. ¡Salud! Está bien así. Quizá cambie algo más. No te gusta, o sí. Mi vida sin ti no estaba tan mal. Serás tú. Solo el final. Solo quiero aceptar. Está bien así. Quizá cambiar.